Una de las hipótesis tiene que ver con la persistencia de reservorios virales en algunos sectores del organismo que podrían conservar cierta actividad inflamatoria, ¿sí? Y la otra hipótesis gira en torno de la autoinmunidad, es decir, la producción de autoanticuerpos que terminan ocasionando estos signos y síntomas. Y hay una investigadora que está desarrollando todo un estudio en donde ella parte de la hipótesis de que la vacunación para COVID podría mitigar el impacto del post-COVID.